escuelas no nos gusta hacer públicos nuestros poroteos, supuesto que los tenemos porque tenemos una comisión de cabildeo que trabaja específicamente en ese tema. Sabemos que el programa es muy favorable, pero no queremos decir números exactos porque realmente es muy variable ese tema y a su vez, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que hacer foco es en la responsabilidad política que tienen quienes han sido elegidos para representar. Y en ese sentido pesará sobre la responsabilidad de cada diputado, diputada, senador y senadora si va a dejarnos con un código penal de hace 100 años nuevamente o si finalmente se va a saldar esta deuda histórica que la democracia tiene para con nosotras y dejemos de ser ciudadanas de segunda y pasemos a poder decidir libremente sobre nuestros cuerpos, si deseamos maternar o no hacerlo, y en qué condiciones está este derecho humano fundamental, que hoy la negación del mismo continúa arrebatándose la vida de tantas mujeres año tras año.